Abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan a usted a inscribirse en el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Una propuesta para revisar el alcance de los inventarios nacionales y locales, así como las diversas normas nacionales e internacionales aplicadas en la protección, restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Del 31 de julio al 2 de agosto, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, participarán expertos de Chile, Perú y Ecuador. La inscripción es gratuita y lo puede hacer en www.fundacionliberarte.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia eslabón. ¿Eslabón? Sí, eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Saber. Uno debería saber que los fantasmas existen en tu cabeza y en la cabeza de los que no te entienden o de los que dicen que estás loco. Uno debería saber que lo que es un comienzo, arrancar con una idea, un sueño y saber reconocer cuando las cosas no salieron bien. Que humildad significa saber perder y que perder no es tan solo malo como la gente piensa, que se puede administrar la derrota y buscar el triunfo a través del fracaso. Uno debería saber que las mejores noches dan paso a las mañanas más duras, que a veces hace falta la fuerza de un imperio para pararse de la cama, que uno tiene 9 vidas como los felinos, pero tiene más de una muerte. Uno debe saber que el mal existe, pero no importa, porque el bien existe y que es eso lo único que importa. Uno debería saber el poder que tiene una palabra, que las amistades más importantes nacen cuando crees que ya tienes a todo lo que necesitas, que hay amistades que no las debilita nada. Uno tiene que saber que a lo mejor toda una vida de amistad acaba cuando te das cuenta que ese amigo que creías tener era más producto de tu imaginación que de la realidad, que a veces la realidad es un engaño. Uno tiene que saber que recorrer un camino trazado por uno mismo implica quebrar muchas lanzas, rupturas, adioses, desencuentros, momentos de duda, de soledad y una lucha constante de devolverse o desviarse, de caminar un camino trazado por otro, que en apariencia es más fácil, pero que solo lleva a un terreno donde hay arrepentimiento. Uno debería saber que la libertad es algo interno, que la vida es un juego constante entre voluntad y destino. Que ninguna decisión es definitiva. Uno debería escuchar su cuerpo. Uno debería saber escuchar a su corazón. Que a veces es necesario que manden los sentimientos, pero que es lógico dejar que la razón la tenga la última palabra. Que esta vida es maravillosa y que hay que tratar siempre, siempre de ver lo bueno que hay, que por lo general es mucho. Uno debería saber tantas cosas que a veces pareciera que una vida no basta. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos ya conectados todos a través de Radio Casa de la Cultura, también a través de nuestra fanpage Frecuencia es la Voz, y también si nos quieres escuchar a través de la www.radiocce.com. Hola mi Juanchito querido. Muy buenas, buenas, buenas, buenas tardes a toda la gente, la Frecuencia es la Voz se conecta un sábado más, atenti, aquí siempre colaborando con la cultura, siempre ahí en pie de lucha y siempre protestando por las cosas que no nos gustan y que vemos afuera de la Casa de la Cultura, pero bueno. Claro, un saludo para toda la gente, yo soy Juan Chain y les damos la bienvenida a este nuestro programa Frecuencia Eslabón, y nos vamos con algo de la agenda cultural, ¿no, amiga? Así es, forma parte del Destrabe de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas con danza, instalaciones, grafitis, feria, cines, rock, reggae y hip hop unidas este 10 de agosto en los predios de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Este será la puerta para participar en el Ser Festival. También tenemos el prelanzamiento del disco de Brigada Roja este 3 de agosto en La Industria a las 14 horas y contará con las agrupaciones que han formado el punk Mortal Decision, Antipáticos, Ley Seca, entre otras. También tenemos Metamorfosis del 30 aniversario interpretando todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el sábado 13 de septiembre a las 14 horas. En el Teatro Universitario, el valor único $15 y las bandas invitadas, La Chardinoy, Sarcasmo y Caniguara. Macancismo. Ahí tenemos esos eventos, vaya, bastante. Los eventos. Y que vayan a disfrutar la gente, ¿no? En familia, ahí es el llamado para todos. Y yo también quiero compartirles un poquito de la agenda cultural. Copa Monkey Brews. Este es un campeonato de relámpago de bandas. Está La Suburbia, está La Junta Sativa, están también los de Kinocho Flow, están algunas bandas de esto. Es en Carcelén, se está dando hoy. Ya está, ya creo que están a medio campeonato, tal vez los panas ahí están jugando, vacilando, fútbol, compartiendo un momento bien bacancísimo. Haciendo así deporte, que, como se debe. Haciendo deporte. Como eso también es cultura. Música y deporte, eso es cultura es. También, por supuesto. Y bacancísimo. Tenemos el Soul Camp Fest el domingo, este domingo, ponte pilas, en el Teatro Essence. Esto es un evento en beneficio a los centros de rescate que sufrieron el envenenamiento, ¿no? En la comida, uh-huh, en estos tiempos. Sépase que, bueno, algunos cachorritos ya de plano murieron, pero otros están hospitalizados, están graves, están en esas circunstancias. Y justo este evento es para eso, ¿no? Para ayudarles a nuestros amigos de Cuatro Patas. Así que te invitamos mañana, ponte pilas, algunas bandas de ahí de 10 a 6 de la tarde. Tenemos el Versus de Etapa 3K, ponte pilas. Esto es un evento de... este es un evento de la escena en Quito que se viene el próximo 3 y 4 de agosto en el Teatro Prometeo. Ponte pilas ahí, esta producción está muy chévere. Un Versus. También tenemos el Destrabe de las Tribus, ponte pilas, 10 de agosto en la Casa de la Cultura, un encuentro donde todas las culturas se unen a luchar, como ya lo dijo mi amiga Gerald, a luchar por la resistencia, la música, el arte. Summer Reggae Party, ponte pilas en el Mikey Café. Esto es el 16 de agosto, a cargo de la Razz Band con algunos intérpretes o vocalistas de la escena independiente. Esto va a estar un evento bien bacán, bien ameno, reggae ahí para toda la gente. Vivo por la Música en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 19 de octubre. Se viene Gonguana en este evento, ponte pilas. Y como bandas nacionales están Salmo y Espiritual Dirección también. Tenemos Rabadab en el Dirty Sánchez todos los martes, no te pierdas de ahí. Vaya al Dirty Sánchez Rabadab ahí con nuestro amigo DJ ahí, el Selecta. También tenemos un lanzamiento del disco de los panas del Mira al Mar que se viene, ¿no? Uh-huh. Ya mismo por ahí están en están lanzando, así atentos a sus redes, y nuestros amigos, nuestros invitados también nos tienen una sorpresota que se viene por ahí, así que empezamos con este programa, amiga. Claro que sí, arrancamos con este programa de hoy, como siempre positivos, esta vez con muy buena música. Empezamos con los chicos de Brigada Roja con Jonás. De vuelta, amigos, eso fue Jonás de los chicos de Brigada Roja. Y tenemos ya a nuestros invitados. Ellos son el Paico de Don Blas. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos, brothers. Gracias. Todo bien, un poco con el calor, pero... Sí, todos aquí tenemos calor, pero es un calor rico, un calor positivo, un calor de humano. De verano, ahí está. Bueno, sí, la camina también siempre hace calor, así está lloviendo acá. Así es, hace full calor. Así que un llamado a la... A la casa, pongo un ventilador por ahí. A los dueños de la casa. Un saludo también para el Jorgito y para el Manchito que están en controles. Gracias, Bea, chicos. Boom, bye. Bueno, entonces empecemos, chicos, primero por sus nombres. Sí, saludos a todos los que nos escuchan. Y mi nombre es César Armijos. Soy el vocalista y guitarra rítmica del Paico. Mi nombre es Adriel Isa, soy el guitarrista principal del Paico de Don Blas. ¿Y cuántos integrantes son de la banda? Somos 4 integrantes. Es lo que es una base, la percusión, el bajo, guitarra rítmica y guitarra lisa. Donde les mandamos un saludo a los chicos que faltan, ¿no es cierto? Sí, están en sus tareas diarias. Ya. Nos pudieran acompañar. Arreglando la casa. Sí, al uno no le dan permiso, sí. ¿Desde cuándo nace la banda? Más o menos ya tenemos, justo en agosto, por estas fechas, de mediados de agosto cumplimos 2 años. Entonces sí, esto nació de un proyecto de la universidad. En realidad nos conocíamos años atrás, pero en la universidad yo tenía que hacer un proyecto y necesitaba un vocalista, así que a los años le volví a contactar a César y fue como que me ayudó en este proyecto. Y terminando eso fue como que ahora será de hacer algo, entonces ahí nos pusimos a practicar, éramos solamente tres y empezamos así a sacar covers, pero como que esa idea de hacer covers ya no nos agradaba mucho, entonces empezamos a buscar nuevos ritmos, a improvisar en los ensayos, y ahí fue naciendo la idea de ya crear nuestra propia música. Uh-huh. Estuvieron ya aquí los chicos del Paico de Don Blas, ¿te acuerdas, Juancito? Y nos habían comentado que íbamos a tener un lanzamiento para este verano. Sí, por supuesto, y está ahora sí, es el momento, brother. Exacto, todo este tiempo, como dice Adriel, hemos tenido la oportunidad de ir creando, de improvisar, de irnos conociendo y ensamblando. Entonces, en toda esta experiencia nos ha dado la oportunidad ya de crear nuestras propias canciones, ya tenemos nuestros temas y próximamente ya estamos en el lanzamiento de nuestro primer disco. El álbum se llama Cíclico, porque igual una de las canciones como que más nos ha tocado trabajar y, no sé, como meternos en ella, porque al inicio era como que la pensábamos y era como que la más sencilla, ¿no? Pero estábamos trabajándola ya en el estudio, grabando, y nos dábamos cuenta que le faltaban cosas y que debíamos como que nosotros también como que dedicarle más trabajo. Entonces fue como que hay también un proceso de crecimiento, ¿no? Nos dábamos cuenta que ya estábamos componiendo, ya estamos creando y generando nuestros propios sonidos, nuestra forma de crear música, pero en ese mismo proceso darnos cuenta que nos falta también mucho por aprender, pero igual seguirlo trabajando, no darnos por vencidos, sino ahí seguir creciendo. ¿Qué les motivó a seguir esta línea musical? ¿Cuál es la línea musical que ustedes siguen? Uf. Es entre rock y reggae. O sea, rock, nuestros géneros musicales. Es más bien por las influencias musicales de cada uno de los integrantes. Por mi parte es mucho lo que es el rock. Yo desde pequeño escuchaba hard rock, como Kiss, AC/DC. Entonces tenía siempre esas bases, entonces siempre los vine practicando. Pero en cambio a él es de reggae. Le gusta bastante el reggae. Y los gustos de Juan Diego. Claro. Y claro, y ahí fue cuando él me compartía la música y yo escuchaba el reggae y decía, no, esto también suena bacán. Y yo también le compartí algunas ideas que tenía yo sobre el rock. Entonces ahí se fusionaron esas dos cosas y nos quedamos con que hacemos rock y reggae. A veces alguna canción será muy rockera y otra canción será muy, muy de reggae. Pero en las canciones encontramos esta fusión o en cada canción, una canción de rock y otra canción de reggae. No, depende. Hay algunas canciones que sí son netamente, se escucha reggae. Pero siempre tiene ese power de rock. Exacto. Y hay otras canciones que sí tienen entre las dos cosas. Por ejemplo, me ha ayudado mucho como que para generar esta unión es del baterista. Porque en un principio yo decía, chuta, este muchacho no toca reggae, sí, me está complicando las cosas. Pero él más bien es como que tiene un estilo rock que lo acopla al ritmo. Entonces, ahí después de un tiempo fue como que me di cuenta, es lo que necesitaba, o sea, no netamente el reggae así puro en su rítmica. Yo ya le doy el ritmo con el bajo, con la guitarra, y él con la batería nos da como que ese vínculo hacia el rock también. Entonces fue como que terminó sumándonos, algo que yo le veía como que chuta, tengo que darle palo para que aprenda reggae. Y no, finalmente fue como que él me terminó enseñando a mí, ajá, como que bien, así nos ayuda, atentísimo, ¿no? ¿Cómo ha sido este tiempo en los escenarios? Pues ha sido súper chévere. Más que nada nos ha permitido conocernos y darnos cuenta de nuestras capacidades y la posibilidad que tenemos como banda. Porque en realidad todos se desenvuelven súper bien. A veces es como que en broma le digo, tal vez al bajista, que es el que dice, sí, yo también quiero hablar y voy a usar el micrófono, y el rato de los ratos se queda calladito, así. Te estamos esperando, es tu momento. Pero poco a poco igual él también ya me ayuda en los diálogos. Es un proceso. Exacto, un proceso. Pero Asimismo, no es como que le veo que ya nada, ahí se estanca, sino más bien, él intenta seguir saliendo y haciéndolo, y lo hace súper bien, o sea, más que nada tiene su desenvolvimiento, y es su forma de hacerlo, y a veces como que yo le quiero jalar un poquito más, y suéltate un poco más, y haz de esto, y pero igual, él como que lo intenta hacer y lo va sacando, todo en sí. Es como que poco a poco, en un principio era como que chuta, qué duro así subirte a un escenario. Antes éramos menos, además, entonces. Éramos solo tres. Ajá. Y ahora ya son cuatro. Pero sí. Qué bacán cómo va evolucionando, ¿no? Y así en amistad mismo, loco, es lo que se va forjando los buenos proyectos, man. Sí, yo creo que todo lo que. El proceso que hemos llevado este último semestre, en el que ya hemos trabajado los cuatro, nos ha ayudado a conocernos. O sea, súper bien, o sea, saber... A complementarse. Sí, porque creo que una de los vínculos más fuertes que tuvimos fue cuando tuvimos que ir a Guayaquil. Y ahí fue cuando... Ahí entre los cuatro éramos solos contra todos que no nos conocían. Fuimos con unos dos primos que nos acolitaron. Pero ahí la gente se sintió lo que se cogía y se conectaba con toda la música que hacíamos. Y era la música era totalmente nuestra. Entonces ahí fue como que dijimos, no, esto sí, debemos hacerlo, grabarlo y poder llegar a más gente. Además fue espectacular que era un público totalmente nuevo, o sea, nunca habíamos tocado en Guayaquil, no nos conocían, era nuestra primera vez allá y apenas ¿Y cómo fue la acogida? Y fue excelente, o sea, no sé, tal como dice él, la gente se conectó con la música. Nosotros, por ejemplo, tenemos una canción, bueno, la cambiamos un poco en el último proceso, ¿no?, de grabación, pero era una canción como que súper oscura, así súper pesada, y como que el ambiente tal vez no daba tanto para eso, pero, o sea, fue como que... Y a la gente canción, le gustó, ¿sabes? Y nos mandaban mensajes diciendo que cómo era y cómo podían encontrar esa canción. Nosotros era... ¿Qué bacán? Todavía no está, pero te puedo mandar un audio... Hay una maqueta que tenemos. Claro, bacanísimo, loco, que la gente te comience a pedir tus temas así, que tripee, ¿no?, que baile, bien bacán, loco, qué buena vibra esas notas, esas son las energías, loco, y ¿qué universidad les une? ¿Qué estudian? A ver, ¿qué estudian cada uno? No sé. Es que claro, somos un poco como separados en este ámbito. Yo estudié comunicación social en la central. El baterista estudia, y está por salir, economía en la central. Yo estudié producción musical en la de las Américas. Acá. Y Santiago, él trabaja. La de la vida. Que también es muy importante. Sí. Él es el mayor de todos, pero no se nota. Es uno más de nosotros. ¿Y por qué no se nota? Porque parece un niño. Molesta igual que todo. O sea, ahí con la edad desaparece. O sea, la edad no importa para él. Bacanísimo. Sí, pero eso me parece súper bien. Jovial. Qué bacán, loco, qué bacán. ¿Qué tal si les escuchamos un poquito? Sí. Nos vemos que han venido preparados, que han venido con una guitarra. Yo creo que el público va a estar encantado de escucharles en vivo. Claro. Sí, vamos a tocar una de las canciones que estamos lanzando también con este disco. Se llama Mi Mundo, que es más o menos de las canciones que mezclan un poco el rock y el reggae. Y bueno, obvio, con la banda es un ensamble mucho más grande, ¿no? Pero suena así. Cielos bellos y tardes mágicas de todo el paisaje anatómico que conocí con vos, que conocí con vos. Tan bello es pasear en ti, probando paso a paso el amor que fluye en vos, que fluye en vos. Tan bello es pasear en ti, probando beso a beso el sabor que te encuentro. Thank you. paso el sabor que fluye en vos. Fluye en vos. Recuerdos de los bellos y tardes mágicas, de todo el paisaje anatómico que conocí con vos. Que conocí con vos. Pasear en ti, probando paso a paso el amor, que solo en ti encontré, que solo en ti encontré. Tan bello es pasear en ti, probando beso a beso el sabor, que en ti encuentro. Paseando por tu cuerpo hasta lo profundo, tú eres amor, mi ley, eres mi mundo. Muy bien, qué romántica esa canción. ¿Quién fue la musa que te cautivó? Oh, bueno, pues en realidad sí, es como que una experiencia con una chica que... Es como que tú encuentras en alguien como que ese ser con quien compaginas y con quien te sientes tú mismo, con quien te puedes sentir libre. Entonces es como que estás totalmente libre, o sea, es como que estás en un mundo tuyo propio, en algo que te permite expresarte, te permite ser tal cual eres. Entonces, como que en base a eso fue la experiencia que tuve y lo que me permitió como ir escribiendo y sintiendo esto. Qué linda canción, yo creo que sí les va a llegar a todo el público que la escuche, porque todos tenemos eso en común, ¿no es cierto? El amor, que es algo súper chévere. Sí, así es. Entonces, claro, muchas veces he tocado esta canción como que entre panas y me dicen, oye, qué linda canción, ¿de quién es? Es mía. ¡No! No te creen. Ajá. Pero eso es lo chévere, ¿no? Ver que como que ese sentimiento se comparte, entonces... Es genial, y como les digo, suena también mucho más impresionante con la banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, asomen en los conciertos, escuchen. ¿Nos cuentan un poquito sobre la producción de este trabajo? ¿Dónde lo están grabando? Hay detalles así bien, bien chéveres, ¿no? Ahí tal vez que les ha pasado durante la grabación. ¿Nos cuentan un poquito, por favor? Sí, el tema en realidad lo estamos grabando junto con la Fundación del Teatro Sucre. Ellos nos brindaron el estudio del Mama Cuchara, y lo estamos realizando ahí junto con el maestro Renan Toscano, que ha sido gran ayuda con nosotros, porque tú llegas a grabar y sientes esa presión de hacerlo bien, ¿no? Pero él, totalmente diferente, te cogía y te decía, no, trata de hacerlo más relajado posible para que salga bien. Entonces, no importa cuántas tomas te lleve, pero hagámoslo bien. Entonces, esa energía que nos transmitió fue genial para que pueda salir a el disco, y ya lo estemos casi terminando. En esto también muchas veces en el estudio, cuando hemos estado en el estudio, nos damos cuenta de que en realidad falta algo. Entonces ahí nos dábamos cuenta de que sí suena bien, pero esto necesitamos mejorar. Y a veces se volvía como que tedioso el coger y buscar el perfeccionismo, y a veces era como que había un roce entre lo que quería uno, lo que quería otro, pero al final, después escuchábamos todo el trabajo, todas las opiniones que dábamos, llegaba a algo y disfrutábamos de eso. Era como que vale la pena todos esos roces, todas las diferentes puntos de vista que tenemos para poder llegar a algo que nos guste a todos. O sea, que son perfeccionistas. Cuando esa es la clave del éxito, ¿no? claro, es algo que queremos que se ya se está ahí quedando. Entonces debemos tratar de que sea lo mejor posible para no arrepentirnos de, y si pude haber hecho esto, si pude haber hecho esto, otra cosa. Entonces no queremos eso. Les hago una pregunta: ¿los artistas comparten sus experiencias o solo emociones en el arte? ¿Cómo podría ser? Yo creo que de las dos. Claro, se comparte ambas, ¿no? Pero también es mucho más como que tú compartes una experiencia para transmitir una emoción. Entonces, como por ejemplo, con la canción que compartimos en este momento, es una experiencia que obviamente muchas personas podrán comprender, ¿no? Pero es una experiencia mía plasmada que en otra persona está generando algo. Entonces, eso es también como que lo que hace el arte, ¿no? Generarte una emoción, impactarte. Podrá haber arte que te genere ira o que te genere, no sé, ternura. Entonces, más que nada es esta experiencia que tú estás plasmando para causar algo en el público. El amor mueve el mundo, dicen, ¿no? Claro, pues ahí las mujeres son las culpables de nuestro... De las canciones, de las canciones del paico de Don Blas. De las iras, del correr... No, es... Oye... todo el amor para las... Cuidado mujeres. Que la Vale, ya le voy a decir que se ponga pilas, ¿no? Y vamos a seguir con los chicos del paico de Don Blas, pero nos vamos a unos pequeños cortes, así que no se muevan de donde están, porque enseguida regresamos aquí en Frecuencia Eslabón. Vaya, vaya, vaya, boom. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta acá en la Frecuencia Eslabón con nuestros panas de El Paico de Don Blas. Aquí activados, lo que escuchaste. ¿Qué temita escuchamos de antes de ahí tocado por los panas? Mi Mundo. Mi Mundo, ahí bien bacán. Ahí, súper romántico. Su Mundo. Sí. ¿Y todos los temas tienen ese toque de romanticismo? ¿O hay algunos que de plano no? En otros nos ponemos rebeldes. Ajá. Esa es. Lo que nos mueve en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo bonito como que de la banda, que varía mucho, o sea, no es como que se centra en un tema y de ahí no sale, sino puede ser, no sé, un tema súper fuerte, como que hay uno que se llama La Niebla, ya la última vez que estuvimos en este programa la tocamos, y es como que, no sé, un tema que te hace pensar, ¿no? Que hay cosas como que muy oscuras dentro de ti que finalmente tal vez puedas... Y ese pensar. También va en el CD. Claro. Ese tema. También, no sé, tenemos temas que te hacen pensar, ¿no? Como que, ¿qué haces con tu vida? Si estás siguiendo lo que quieres hacer o estás estancado en algo. Entonces, como que, ese es lo bonito como que de la idea de la banda, que... Tener un tema así tan abierto que cualquier persona pueda escucharlo y decir, me identifico o siento esto. Justamente eso te iba a preguntar yo, ¿cuáles son las expectativas que tiene el grupo futuro? Más que nada, seguir enviando como que mensajes de, no sé, de sanación. Siento que esa es una parte principal de la música. Por ejemplo, tenemos este nombre porque también es esa idea como dual que tiene el Paiko, de que es sanativo, pero también, no sé, si te tomas una dosis más alta, puedes hasta estar alucinando, o sea, viendo cosas fuera de este mundo. Entonces, es esa idea de que, así como la música sana, te puede también abrir los ojos o llevar a otros niveles, como que tu conciencia. Es bueno escucharles a los chicos que se preocupen por esto, ¿no? Poner un granito de arena para que toda, tener ese punto de equilibrio entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Claro. ¿Para cuándo se va a dar el lanzamiento de este CD? Lo que hemos estado trabajando lo vamos a hacer para septiembre. Todavía la fecha no está definida, pero para septiembre ya se va a lanzar el disco. Después de que concluyamos con algunos compromisos que también tenemos, como es la de Cena en Quito, que se viene ya la próxima semana. El 3 y el 4, ¿no? Sí, el 3 y el 4 de agosto. Están en el Versus, bacanísimo, sí, brothers. Ha sido una plataforma que también nos ha ayudado bastante. No solamente porque nos ha dado la oportunidad de presentar nuestros temas, de presentar nuestro trabajo, sino que también nos han dado bastante escuela. Ellos han programado talleres en los que nos dicen cómo manejar las redes sociales, cómo presentar tu preskit, tu rider técnico. Entonces son cosas fundamentales que una banda necesita tener. Entonces, al ser bandas nuevas, muchas veces no conocen nada de esto. Entonces, esta plataforma nos enseñó bastante eso. ¿Qué es lo que piden hoy en día? O sea, si alguien mira tu rider técnico y dice o tu preskit, dice, esta banda tiene esto, lo principalmente tiene un mensaje, ya tienen una definición, entonces a ellos los quiero. Uh-huh. Bacanísimo, claro, esa es la imagen también, ¿no? Lo bonito, como bonito, presentes ahí con las notas, muy importante. Vemos que hay muchas bandas que están saliendo, ¿no es cierto? Bandas de todos los géneros. Pero el Paiko de Don Blas debe tener una marca que les identifica. ¿Cuál es? Lo que nos identifica. Yo creo que las letras de nuestras canciones son lo que nos identifica. No solamente nos centramos en el amor, sino que también en esto, lo que está pasando últimamente, que es grave la situación en la que vivimos. Porque existen personas que hacen el mal simplemente por hacerlo. O sea, no es con una, ya ni siquiera es por coger y buscar agredir a alguien, sino es solo por molestar a la comunidad. Entonces que es algo disfrutan, que disfrutan hacer el mal. Sí. Como esta situación que se dio del envenenamiento de los perritos, ¿no? De inocentes que comida envenenada, creo que. Sí, es algo que nosotros no logramos entender, no compartimos, y creo que si tenemos el poder o la oportunidad de crear algo en contra de eso y tratar de llegar a la gente y decirles, esto está mal, entonces eso es lo que creamos, eso es lo que buscamos hacer. Y complementarlo con la música, con el ritmo que siempre lo improvisamos y al final sale. Chicos, ¿qué tal si escuchamos otra canción que va en el CD que están por lanzar? Claro, este tema es uno de los primeritos que sacamos, es el segundo en realidad. Nació solo, yo empecé a tocar la guitarra, él cogió y empezó a tararear, mi hermano empezó en la caja y salió este tema que es muy bonito y que en vivo suena mucho genial, así que vayan a verlo. Ay, mucho genial. Boom. La coincidencia es extraña, uno sé que cuando por dentro el mundo te araña, ya no hay más que hacer, aquí entre el dolor y el frío, y tú puedes salvar este corazón mío. Oh, y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Oh, y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy estoy con usted ahora, mi alma la eligió. No dude, no tema, no muerda, a no ser que sea una almohada. Y si alguien corta nuestro hilo rojo, usted tranquila, ya haré de nuevo un nudo. Y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Y contigo disfrutar de las glorias y penas, de sin broche, de desnudos, no se preocupe mi bella. Yo seguiré cantando por usted y tu recuerdo me queda. No me des más flores, tú serás mi inspiración. No me des más formas, tú me has dado esta canción. Y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Y aunque no haya vuelta atrás, yo le aseguro que de usted no me olvido. Romántico de usted no se olvida, póngase pilas ahí. Para escribir, a veces hace falta amor, pero también desamor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál crees que pese más? Yo creo que, no sé, en realidad sí influye mucho más el amor. Tenemos, creo que, más canciones de amor que de desamor. Y la última que sacamos, que es de desamor, es power, así. Es como que te sientes mal por el momento que puedes perder a una persona, pero a la final tú continúas, tú debes continuar. Sí, pero no te dura ya mucho. Tú no te fuiste, yo me voy. Entonces es como que tratar de decir, ¿no? O sea, puedo sentirme mal, está bien sentirme mal, porque es bueno también, a veces te lleva a tocar fondo, te lleva a reflexionar sobre lo que tú quieres hacer, lo que tú puedes hacer, y pero tienes que levantarte de eso y decir, no, si es que me perdiste, yo me voy. Sí, sí. ¿En qué hora de las 24 horas que tiene el día les gusta componer la música a ustedes? No sé, pero ahí más o menos debe haber algo, ¿no? Tal vez alguna hora, no sé, o es indistinto. O fluye cualquier hora. Fluye cualquier momento. Es súper espontáneo, como que en algún momento tienes una idea, tienes un, no sé, una emoción, y solo sabes que tienes que escribirla, tienes que darle una forma, tienes que sacarla, porque si no, a veces es como que se queda ahí y ya, no hiciste nada con ella y la perdiste más bien. Entonces, no sé, muchas veces llego en la casa en la noche o estoy en la madrugada despierto y algo me da vueltas en la cabeza y tengo que escribirlo. O si no, hay veces que estamos ensayando y nos surge un ritmo, nos surge un, no sé, una melodía, y también ahí aparecen las canciones. Entonces no es como que una hora en específico. Creo que la mayoría de veces que escribo, si es en la noche, no sé, tengo una luz así un poco como mística, así luz de la vela, así tipo, ajá, no, es bacán. Entonces pongo mi lucecita, tengo todo oscuro y solo ilumino el cuaderno y escribo. Qué bacán. ¿Cómo les ayuda a su familia? ¿Cómo se desarrollan en el ambiente familiar con esto de la música? Con mi familia en realidad es un apoyo total. No sé, es como que también tienen full fe en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, por parte de mi familia es como que un apoyo súper grande. Siempre me escuchan o están pendientes, cómo va la grabación, qué tal está el paico. Y no se portarán mal nomás. Exacto. Regresará tempranito. Regresará tempranito, no mucho mal. Bacán, mijo, yo quiero mandar unos saluditos a todas las personas que se están conectando. Saludos para la Freedom Bala, Daniel Trujillo también. Está Francisco David, brother. Esa es, ñaño. Alicia Campos también está mandando unos saluditos por ahí. Daniel Trujillo Utón se está conectando. Stalin Tobar, Santiago Tamayo, Nelson Bermeo, Francisco Egas y Adriel Isa. Soy yo. Bacancísimo ahí a toda la gente que se está conectando ahí. Saludos para todos. Estamos con los brothers, el Paico de Don Blas. Así es, chicos, qué gusto tenerles aquí. ¿Qué les parece si nos interpretan una última canción para que la gente los pueda escuchar y también para que los vayan a ver ya en vivo? Daniela, ¿te parece? ¿Estás de ánimo? Este es el tema que una vez ya lo tocamos aquí, en ese tiempo era como que, no sé, un poco más lento, pero como que más pesado. Y del proceso, como les contábamos, que nos hemos ido conociendo, que cada quien con sus influencias ha ido interviniendo, este tema terminó siendo punk. Entonces, ajá, vamos a darle ahí. Les felicito por ese positivismo que le ponen a sus canciones, las emociones que son tan importantes en la vida de todos los seres humanos, y que den con ese granito de arena a todas las personas. Con un último mensaje para la gente que les escucha. Pues mi mensaje, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que también contribuye con estos espacios de la música independiente. En serio, todo lo que hacemos es para ustedes, sin ustedes no habría sentido en nuestro trabajo. Así que siempre muchas gracias, siempre deseándoles las mejores energías y pues que luchen por sus sueños, porque si no están perdidos de aquí sin hacer nada. Por supuesto, ahí. Así es, muchachos. Bueno, mi mensaje es que cada uno siga trabajando, siga esforzándose en lo que uno quiera conseguir. Muchas veces se puede complicar las la situación, hacia dónde queremos llegar, pueden presentarse varios obstáculos, pero lo importante es trabajar, ser paciente y perseverante. Entonces, esa es. Seguir trabajando por lo que uno quiere, por lo que uno ama, y al final sabrá que... Hay alguna recompensa, ¿no? Ajá. Simón, estamos ahí, vamos ahí luchando porque la cultura siga arriba, siga ahí despertando, siga ahí progresando, las notas sigan saliendo ahí. Mucha buena vibra para ustedes, mis brothers. Todo lo mejor en este lanzamiento que tienen. Ustedes, toda la buena energía, locos, rompanla siempre. Estén ahí, sigan sacando constantemente las notas. No desmayen ahí en este caminar que es de resistencia, así se lo dice, ¿no? Sí. Claro que sí, chicos, muchos éxitos en todos los proyectos que vayan a tener a futuro. Un abrazo gigante para ustedes y también para los otros integrantes de la banda. Y ya nos queda poquito tiempo, mi querido Juanchito. Por supuesto, yo quiero compartir una frasecita que dice: una realidad oculta al mundo es una realidad viva en la calle. Así es, las imágenes de una ciudad se traducen en las miradas desenfocadas de la gente. Y con estas pequeñas frases que son parte de la realidad, nos despedimos con muchísimo cariño de ustedes. Pero no se olviden que volvemos a estar aquí la próxima semana a la 1:00 p.m. en Frecuencia Eslabón. Así que les esperamos y les vamos a dejar con un poquito de música, esta vez con los chicos de Brigada Roja, con la canción Difusión de Función Global. Esa es, fuera los chinos de la CC. ¡Boom! America.